Siempre me edificó atender personas católicas que conocen el valor del sacramento de la reconciliación, también llamado confesión. Ellas no son impecables, sino como todos, pero confían en la infinita misericordia de Dios y lo escuchan en la revelación escrita en la Biblia que dice: porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, como leemos en el libro de los Proverbios, capítulo 24. Cuando reciben el sacramento, hacen referencia a la paz interior que reciben cuando el sacerdote les administra la absolución sacramental. Jesús resucitado confiere la potestad a su iglesia de perdonar los pecados cuando dice: Jesús repitió, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos, como leemos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 20. Para comprender un poco la confesión, escuché una comparación con un submarino sumergido en el mar. Tiene que estar muy seguro para meterse en la fuerza poderosa de las aguas. Si tuviera una fisura, allí ingresaría inmediatamente el agua, invadiéndolo por completo. Bueno, eso es lo que pasa con la confesión. Cuando se recibe, es como si fuéramos un submarino con fisuras, permitiendo que ingrese la fuerza de las aguas marinas, que son una metáfora de la misericordia divina y las fisuras de nuestros pecados. Es un sacramento que nos abre las puertas a la divina misericordia manifestada a Santa Faustina en consonancia con la revelación divina. De nuestra parte, hemos de renovar la fe en el amor que Dios nos tiene. San Juan Pablo II escribió: el fruto más precioso del perdón obtenido en el sacramento de la penitencia consiste en la reconciliación con Dios, la cual tiene lugar en la intimidad del corazón del hijo pródigo, que es cada penitente. Pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia verdad interior, se reconcilia con los hermanos agredidos y lesionados por él de algún modo, se reconcilia con la iglesia, se reconcilia con toda la creación. De tal convencimiento, al terminar la celebración y siguiendo la invitación de la iglesia, surge en el penitente el sentimiento de agradecimiento a Dios por el don de la misericordia recibida. A ustedes que me han escuchado, los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.